Y en este caso, para hablar de algo, de una noticia que habíamos resaltado la semana pasada y que la verdad, bueno, nos creaba mucha expectativa a quienes estamos en el mundo del cooperativismo, de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, y esta novedad de la creación de una telefonía celular cooperativa. Pero para eso nos hemos puesto en contacto, para que nos explique más acerca del tema, con Ariel Fernández. Él es el presidente de CATEL, a quien lo saludamos y lo sumamos al aire de la radio. Ariel, ¿cómo estás? Maximiliano Bresan te saluda. Hola Maximiliano, ¿cómo andás? Bueno, un gusto. La verdad, es un gusto para nosotros. Te decía en la presentación, nos llamó mucho la atención cuando pudimos recorrer las noticias y recorríamos esta idea de tener una empresa cooperativa de telefonía celular. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo vienen trabajando? Bueno, nosotros arrancamos hace mucho tiempo porque pensamos que es un viejo anhelo de las cooperativas poder dar el servicio móvil, poder completar su oferta móvil y poder de alguna manera competir con las grandes empresas con todas las herramientas, ¿no? Entonces, en ese camino que arrancó en 2015 por la Cámara, con un trabajo muy serio, porque no solamente recorrimos otros países donde había experiencias de este tipo, sino que hicimos un trabajo de investigación sobre diferentes modelos donde actores del tamaño de las cooperativas entraron al mundo móvil. Y bueno, luego de ese trabajo de investigación y de recorrer experiencias en otros lugares del mundo, lo decidimos por el modelo actual, que fue un modelo que fuimos construyendo todo este tiempo, ¿no? Porque tuvo que hacer un acuerdo a nivel nacional con un operador, porque tuvo que comprar una plataforma que de alguna manera tuviera la escala o permitiera la escala que tenemos las cooperativas, pero al mismo tiempo quería cumplir con un montón de características que eran necesarias. Por eso entiendo que fue la licitación que se hizo incluso de manera internacional en varios idiomas por una entidad, por una, en este caso una cámara que agrupa cooperativas. CATEL es la Cámara de Cooperativas Telefónicas, ¿no? CATEL es la cámara que agrupa cooperativas de telecomunicaciones de Argentina. Y a ver, ¿cuándo lo presentaron al público en general? Bueno, este es un proyecto que lleva varios hitos. Vos sabés muy bien, porque trabajas en una radio comunitaria, que las cosas nosotros las vamos consiguiendo como de aposta, ¿no? No es que nadie viene y nos da la solución en mano, sino que es producto de una construcción, en este caso de una integración, incluso con otros actores. Lo que hicimos el último miércoles fue anunciar el nombre de este operador, que va a ser un nombre que vamos a utilizar todas las cooperativas de manera nacional, es decir, en lugar de que cada cooperativa y trabaje con su propia marca, en este caso vamos a unificar, es decir, jugar con las mismas reglas que juegan los grandes operadores, y en el mundo móvil lo vamos a llamar de la misma manera, sin perder de vista que localmente cada cooperativa le va a colocar su idiosincrasia, le va a hacer un producto acorde a los usuarios y socios de esa cooperativa y de esa región, porque no es lo mismo dar un servicio móvil para usuarios de Pinamar, una ciudad turística, que hacerlo por una cooperativa de Gran Buenos Aires o una cooperativa del interior de Córdoba, ¿no? Son situaciones diferentes. Claro, claro. Y va a ser, ¿cómo se llama? IMOWI es. IMOWI, que significa integración, justamente porque lo que te decía antes, ¿no? Las cooperativas de telecomunicaciones, hay más de 1000 cooperativas de servicios públicos en Argentina, pero especialmente las de telecomunicaciones. Si queríamos acceder primero a la televisión y competir igual en ese rubro, y luego a la movilidad, necesariamente ya no lo podemos hacer individualmente, sino que lo teníamos que hacer de manera conjunta. Por eso la palabra, la I de integración, que tiene que ver con un nuevo modelo de construcción donde las cooperativas nos juntamos para armar un servicio, un producto que de manera individual sería imposible. La segunda parte es la movilidad, IMO de movilidad, y la parte de Wii es de wireless, es de inalámbrico, porque es la primera vez que las cooperativas que brindamos servicios de internet, telefonía fija y televisión, incursionamos en la telefonía móvil, ¿no? Por eso lo de wireless. Hay dos preguntas ahí separadas, ¿no? Una tiene que ver con como usuario. Un usuario, en este momento, ¿en qué lugares se está brindando el servicio de IMOWI o se puede brindar? El servicio tiene dos etapas. La primera etapa está compuesta por las cooperativas de Pinamar, de Aguas Madrales, Tortuguitas, Pilar y Monte. Aparte de Colchicó y Catel, y de todas las cooperativas de Colchicó y Catel que decidan también lanzar el servicio. En la primera etapa está pensado para completar la oferta de Cuádruple Play de esas cooperativas. En una segunda etapa, incluso vamos a ir a lugares donde todavía no hay conectividad móvil, hoy, es decir, a localidades de menos de 10.000 habitantes, donde por ahí aún la telefonía móvil en 4G no ha llegado. Son dos etapas diferentes. Pero es un proyecto que está abierto a cualquier cooperativo o a cualquier actor del sector que quiera comenzar a un servicio. Puede pasar que una cooperativa eléctrica que no tiene ninguna experiencia en las telecomunicaciones desee incursionar en el mundo de las telecomunicaciones incluso a través de este proyecto. Y como usuario, si hay un usuario que está escuchando la nota y decir, che, a mí me interesa, porque la verdad que el servicio de ciertas empresas aquí es deficitario, ¿qué se tiene que contactar? ¿Con la cooperativa cercana? A ver, nosotros, el servicio está planificado para que tenga cobertura en toda la Argentina. Es decir, cualquier usuario que lo compre va a tener servicio en todo el país cuando se mueva, incluso en el exterior, porque hay acuerdos internacionales de roaming. Ahora, nosotros vemos a la cooperativa local como un activo clave. Es decir, pensamos que la cooperativa que está en el territorio es la cooperativa que le otorga cercanía, que le otorga customización al servicio, que es como el músculo de este proyecto, porque el proyecto funciona en todo el país, pero el eslabón clave es el actor local, el músculo o de alguna manera el trabajo que pone cada cooperativa en su localidad. Y en cuanto al servicio en sí, ya está disponible, tiene datos de costos, de cuáles son las prestaciones. Mira, nosotros el miércoles pasado anunciamos el nombre, incluso anunciamos lo que le llamamos el roadmap, el camino que recorrimos y que tenemos para adelante. Para adelante lo que tenemos es que en el mes de abril va a estar funcionando el servicio y en el mes de junio estará lanzado para todos los usuarios de estas cooperativas de la primera etapa. Eso es en junio, abril funcionando la plataforma y en junio la primera etapa. La realidad es que lo que queremos es que a la distancia, como decía, completar la oferta y tener el Cuadro Replay, que es un gran anhelo de las cooperativas, ¿no? Tener todos los servicios al igual que lo tienen las grandes empresas. Pero por otro lado, cada cooperativa le agrega su red fija al producto o al servicio, y esto hace que podamos ser disruptivos incluso en el armado de planes. Porque para dar un dato, para nada es menor en este rubro, el 80% del consumo de los datos que uno tiene en un celular son fijos. Es decir, el 80% de los datos que uno consume de un dispositivo móvil está usando el Wi-Fi, ya sea la de la casa, la del trabajo, o la de un establecimiento que tiene ese servicio. Y el resto del tiempo es cuando usa el 20% restante de los el plan de datos que tiene contratado la empresa. Por eso es que en este ejercicio cada cooperativa puede hacer una gestión muy interesante en lo que tiene que ver con su red local, ¿no? Ariel, la verdad que es un gusto bueno, estar dando este tipo de noticias en estos tiempos donde la comunicación es tan importante y donde las cooperativas creemos, quienes apoyamos el movimiento cooperativo y demás, que vienen a cumplir un rol importantísimo. Así que se da una combinación perfecta. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos y por charlar con nosotros acerca del proyecto. Maximiliano, es como decís, lo que estamos demostrando a veces en el sector social, vemos algunas cuestiones como inalcanzables. Y lo que estamos demostrando con esto es que si nos integramos, si actuamos de manera conjunta, si logramos tener una masa crítica uniéndonos entre los que somos parecidos, podemos llegar incluso, como en el caso de Catel, a armar un operador móvil. Ariel, te mandamos un abrazo grande y bueno, seguramente te molestaremos más adelante para conocer mayores detalles de IMOWI. Cuando quieras, a disposición. Un abrazo grande. Otro.